hacen tipo de manera de subsidio, de manera crediticia con tasas subsidiadas, para poder hacer frente a los pagos respectivos, para poder mantener el servicio que se brinden.